tratar, la serie que vamos a comenzar hoy, son 10 mensajes, se llama Protagonistas. Protagonistas. Yo miro las láminas de las escuelitas, las veo esas láminas que ilustran, ¿no? Acá estaba Jesús cuando habló con la samaritana, acá estaba cuando Pedro y Juan estaban predicando. No, todos conocemos las láminas que se usan para enseñarle a los niños. De esa manera ellos tienen una percepción visual de la historia. Porque uno les cuenta la historia a los chicos y veo como que se pierden, no entienden quién era quién o dónde, qué estaba pasando. Pero con los dibujos, las imágenes, ellos ya se identifican, van siguiendo mucho mejor, ¿verdad? Entonces no es lo mismo decir, bueno, estaba Pedro haciendo tal cosa. Que sacar una imagen de Pedro haciendo esa cosa, estaba pescando Pedro, ellos ven a Pedro pescar, ¿no? Entonces les queda grabado. Ahora, algo muy curioso de estos dibujos, no sé si usted lo ha visto alguna vez, es que están los protagonistas de la historia. Adelante. Estaba la historia de Pedro, estaba como la conversión de Saulo, estaba Josué cuando fueron a Jericó, y todo, un montón de historias bíblicas, ¿no? Están los protagonistas adelante y dibujados. Pero en el fondo, como para hacer fondo, ¿no? Está el paisaje y todo, y la gente, la multitud. Entonces, el dibujante, ¿qué hace? No se pone a dibujar cada persona, no hace como un tumulto así de gente, como una mancha gris en el fondo. Como un montón de colores dispersos que dan una orientación de que hay una multitud, hay como personas atrás, que no vienen a colación, no vienen a la historia, no son tan importantes. Estaba, ¿no? Fernando, Raúl, ¿no? Todo ahí, ¿no? Un montón de gente que no va a la historia, pero están de fondo, como para ser gente, ¿no? Y yo no sé, no estoy seguro si Dios nos está llamando a hacer esa mancha gris en el fondo. O ser realmente protagonistas de historias. Y cuando digo protagonistas de historias, no digo ser merecedores de monumentos y tener, ¿no?, canciones cantadas a nuestro nombre, que vengan trovadores y canten himnos para nosotros. No, yo no digo eso, pero digo que nosotros a lo mejor tenemos que dar un paso al frente y salir de ese tumulto, de esa mancha de colores que está en el fondo, que ilustran gente general, gente genérica, salir hacia adelante y decir, yo quiero protagonizar una historia. Quiero ser parte de algo importante. Aunque nadie lo vea, pero quiero estar ahí. Quiero ser el ciego que curó Jesús, por ejemplo. Y Jesús lo sanó y todo, y no conocemos su cara, ¿no? Pero está registrado que él estuvo ahí. Y por ahí yo no voy a hacer una gran proeza, una cosa a nivel mundial, no voy a erradicar la pobreza del mundo, no voy a finalizar las guerras, no voy a encontrar la cura para todas las enfermedades, o a lo mejor sí, ¿no? Dios nos ayude. Pero al menos hacer un cambio significativo en donde yo estoy, en mi iglesia, en mi familia, ser un agente de cambio. El día que yo parta de este mundo, la gente mira hacia atrás, la historia, y me ve ahí. Como que hice algo, ¿no? Que dejé alguna mínima huella en mi camino. Que no digan, che, ¿viste quién, no sé, le pasó tal cosa, no sé, tuvo una enfermedad, o se murió, o se casó, no sé? ¿Quién? El Alfonso. ¿Qué Alfonso? Alfonso. ¿Cuál? El hijo de... ¿Quién era? Uno, sí, con brocho, una cana, usaba lente. ¿Se sentaba por allá, no te acordás? No me acuerdo. Que una vez, ¿te acordás? Que es... Ah, sí, sí. Es como que quedamos como un elemento disperso en la historia. Y nadie nos recuerda porque no hicimos nada significativo. Ahora, yo creo que Dios nos está llamando a hacer una huella marcada. No para los demás, como véanme, miren lo que hice, sino para decir, yo hice algo y Dios me trajo a este mundo para algo, para ser protagonista de la historia, para estar al frente, para no ser multitud. Porque para ser multitud, cualquiera lo puede hacer. Pero ir al frente es difícil, es un camino duro de transitar, pero tiene un significado. Yo quiero saber cuántos de esta tarde quisieran ser protagonistas de sus propias historias. Levanten la mano si así lo quieren. Y digan fuerte amén. Amén. Y digan, yo quiero ser. Yo quiero ser. protagonista de mi historia y de la historia de Dios. Amén. Se dice que la Biblia nunca se terminó de escribir en ese sentido. Ya es verdad, el canon está cerrado, ya tenemos todos los libros. Todo lo que Dios tenía que decir está acá. ¿Sí? Si alguna vez levantás tu mirada al cielo, Señor, Dios, háblame, y vas a bajar una Biblia del cielo, porque acá ya está todo. Todo lo que necesitas saber está acá. ¿Amén? Amén. Solamente hay que hacer este movimiento y se abre la Biblia y se lee, y es mucho para leer. O sea que acá está todo suficiente. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos todo el Antiguo Testamento, termina el Antiguo Testamento, empieza el Nuevo Testamento, llega Jesús, muere Jesús, resucita, se va, y comienza el libro de los Hechos. Levante la mano los que conocen el libro de los Hechos, para saber cómo venimos. El libro de los Hechos es el primero que van a ver después de los Evangelios. Cuando muere Jesús, resucita, está con ellos y se va, en Hechos 1. Ahí comienzan los Hechos, se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Qué quiere decir? Todo lo que pasó de la iglesia, de que aparece la iglesia en el segundo capítulo de Hechos, en adelante. Eso quiere decir que el libro de Hechos todavía se está escribiendo. ¿Sí? Nada más que decir, ¿cómo? Entonces hay que seguir agregándole hojas. No, porque el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Entonces acá quedó registrado lo que los apóstoles hicieron. Pero en los cielos se está registrando los hechos de la iglesia. Lo que la iglesia siguió haciendo desde que Jesús se fue a preparar morada para nosotros. Ahora, ¿qué está escrito ahí? ¿Estará nuestro nombre registrado como Francisco hizo algo? O sea, aunque sea una línea, me gustaría tener. Decir, quedó, hice de Jesús. Hizo de mí, no te harás imagen, condenado. Quedó. Hizo algo, aunque sea, no sé, juntó algo que se cayó en la iglesia y quedó mejor. Ya está, aunque sea con una línea, digo, bueno, fui parte de la historia de Dios. Fui protagonista. Dios no nos ayude a no ser multitudes, a no ser gente, así entre comillas, que nos recuerden, no por ser quizá superhéroes, pero sí porque hicimos algo. Marcamos una diferencia. ¿Amén? Yo quiero marcar una diferencia. Yo quiero bendecir a los que me rodean. De alguna manera, no sé en qué. Dios lo sabe. Yo no me puedo gloriar de eso. No puedo decir, vean todo lo que yo hago. No, no puedo, es imposible. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todas las buenas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Sí? O sea que Dios puso, Él modificó todo y acomodó toda la historia para dejar solo a una viejita cruzar la calle y que vos justo la veas y vayas y le ayudes. Entonces decir, gracias Señor, porque preparaste toda esta buena obra para que yo la haga. Entonces yo no puedo decir, yo ayudé a una viejita a cruzar la calle. No, no, tenés que decir, el Señor me permitió hacer esto. Pero lo hice y quedó registrado. Ahora, ¿por qué Dios nos elige? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Alguno se ha preguntado eso? Yo me pregunto todos los días. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? Habían muchos. Y el Señor me dice, sí, es verdad, había muchos y mejores que vos. Pero bueno, me eligió a mí y Dios te eligió a vos también. Y si alguno por ahí dice que quisiera sobresalir un poquito, decir, no, me eligió porque se pegó un billete de 1000, así, no pasó caminando conmigo. Gracias. Está fresquito. Si alguno tiene ese sentir, dice la palabra que Dios eligió lo más necio y vil del mundo. Así que nadie levante la cabeza. Todos, gracias Señor, gracias Jesús. Eligió lo más necio y lo vil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar la sabiduría del mundo. Ahora, entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos elige? Si usted lee la Biblia, porque era Moisés, porque era Noé, porque era Josué, porque eran... eran de lo más, eran lo mejor de lo mejor, ¿o no? ¿O no? ¿Los que han leído sus historias quedan como dudando. Y yo no sé si era tan, tan, tan, tan. Porque parece como que Dios pasa por la historia buscando si alguien, a ver a quién puede usar, a quién puede usar, y parece que agarrar el primero que se cruza, porque los historiales que tienen algunos de los que él ha llamado, Moisés. ¿Sí? Muchos nos recordamos de la pobre Rahab, ¿no? Rahab la ramera, Rahab la ramera, Rahab la ramera, ya le quedó el nombre, pobre, ¿no? La ramera. ¿Sí? Como decía un predicador, es como si ahora dijéramos, bueno, pase acá el hermano, el viejo verde, que le quedó el nombre, ¿viste? No, ya se convirtió, pobre, vamos a dejar de decirle así. Ya hace rato que no es ramera, Rahab. La ex ramera, la ex. Pase el dragón, le quedó algo acá. Entonces, no, no le digamos más así, pobre, lo estamos rehumillando. Pero bueno, le quedó Rahab la ramera, pero podríamos decir Moisés el asesino. ¿O no? Podríamos decir Noé el borracho. ¿Verdad? Y así podríamos seguir con muchos. De hecho, Elías, que fue llamado uno de los más grandes profetas de Dios, dejó inconclusas muchas tareas que Dios le había dado. Y, ves, ahí está. ¿Qué? Era humano. ¿Qué va a ser? Era humano, como vos y como yo. Así que la persona que está hablando de estas cosas y la persona que me está escuchando ahora, era igual que esas personas. Y así dice la palabra. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos eso el otro domingo? Hablamos de las pasiones. Sí, por eso la entiendo, Jennifer dice, yo me enojé con Dios. Porque es verdad, pasa o no. Vos decís, no, yo no salga de mi boca, que no se eleve una palabra que pueda ofender a mi Señor. No, porque llega el momento que tirás todo, no te importa nada. Porque son las pasiones, y si Dios no se entiende, Dios lo sabe. La pregunta es, ¿por qué Dios no se elige igual? La respuesta, no sé. ¿Qué sé yo? No lo sé. ¿Por qué Dios eligió a Israel? En Deuteronomio dice, no los elegí por ser el más grande de los pueblos. Al contrario, ustedes eran los más pequeños de todos. Entonces no hay explicación por qué Dios nos elige, pero Dios es soberano y yo creo que Dios quiere glorificar su nombre en nosotros. Quiere glorificarse en nosotros. Nos quiere hacer protagonistas de la historia, pero, ojo, alto ahí. Quien va a ser glorificado va a ser Él. Su nombre va a ser glorificado. Y ya lo dijimos antes. ¿Qué es lo más importante del Evangelio? ¿Qué es lo más importante? ¿Vos? ¿O yo? No. Lo más importante del Evangelio es la gloria de Dios. Y que la obra de Dios se haga. ¿Con vos o sin vos? Cállalo, Jesús, que están alborotando. No, si esto no me alaban, la roca lo van a hacer. O sea, Dios va a hacer su obra, siempre va a hacer su obra. Es nuestra elección dar un paso adelante y decir, yo quiero ser parte de esa obra. Yo quiero hacer algo. Como ahora, todo lo que hay que hacer, ¿no?, para la fiesta. No va a ser, creo que no es, lo más importante es la fiesta. Lo más importante va a ser trabajar juntos. Amén. Ahí es donde Dios nos va a bendecir. Dios se va a gozar que hagamos una fiesta, que celebremos un año más de la iglesia, que cumplamos los 21 años de la iglesia, etcétera, etcétera. Dios se va a gozar y va a decir qué lindo, ¿no? Cómo se divierten, cómo cantan, cómo están disfrutando este momento. Pero creo que Dios se va a gozar más y su corazón va a ser más lleno cuando nos vea trabajar juntos. Se va a gozar más. Le va a gustar que estemos comiendo la papa, pero le va a gustar más vernos pelar las papas. ¿Me entiende lo que quiero decir? Le va a parecer mejor que le vemos nuestras copas, le va a gustar que... Salud, con juguito, ¿eh? Ojo. Agüita mineral. ¿Qué pasa? Le va a gustar que brindemos, pero creo que le va a gustar más los mates que vamos a compartir mientras estemos trabajando. Amén. Y ser protagonistas. O podemos ir hacia atrás, me voy al tumulto, ¿no? Me voy a la parte gris y me difumino, soy una cabecita más del montón. Y me quedo en el fondo y me aburro y me duermo, no me importa. Nunca estoy en nada, nunca soy parte de nada. Nadie sabe dónde estoy, qué estoy haciendo. Soy un ánima flotando por ahí. Y hay hermanos que no saben dónde están. porque están haciendo esto, están haciendo lo otro, que no se, lo vemos domingo y en la semana no sabemos ni qué hacen, ni qué trabajan, si están estudiando, ¿no? Porque como que se desconectan, ¿no? Van a lo gris, allá, a la multitud. Siendo que el Señor nos dijo, no es que lo decimos nosotros, las personas, el Señor nos dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes no son parte de la mancha gris que está allá afuera, que hacen todo lo mismo y piensan todo lo mismo y hacen todo lo mismo. No son de ese grupo. Ustedes están ahí metidos, pero ustedes son luz en el mundo, son sal de la tierra. Y tienen que ser protagonistas de esa historia. No pueden estar metidos ahí haciendo lo que todos hacen. Y todos salen el fin de semana, salimos todo el fin de semana. Todos toman esto, tomamos todo eso. Todos comen esto, comemos todo lo mismo. Ahora no hay que comer carne el viernes, nosotros tampoco comemos carne. O sea, nos sumamos a toda la volada que hay, bueno, vamos, todos estamos ahí. Sale la fiesta de las Kids, y estamos ahí todos alemaneando. Porque somos parte de eso, y venga, vale. Y estamos ahí con los grises. Pero Dios nos llamó a marcar una diferencia. No salir del mundo, sino no ser parte del mundo. Que no es lo mismo. Porque estamos en el mundo, nadie se puede escapar de eso. Yo no puedo ir a decir, ahora voy a la oficina, no puedo venir acá. O me quedo al lado fuera de la oficina porque no puedo juntar con ustedes. Tengo que entrar y estar y convivir y las tensiones y las cosas que pasan, ¿no? Que nos pasan, amén. Porque si no te pasa nada es porque estás muy, muy, muy a gusto, ¿no? Con el mundo. Pero el Señor nos ayude a marcar la diferencia. Y no le digo porque usted tenga que ser religioso. Porque ahora usted tiene una nueva religión y se tiene que portar así. No digo por eso. Usted tiene que marcar una diferencia porque usted va a cambiar su entorno para bien. Lo va a hacer para bien suyo y para bien de los que le rodean. Para bien de los demás. Usted tiene que ser un agente de bendición. No es religión. Es bendecir a los demás con su forma de ser, con su comportamiento, con las cosas que usted dice. Lograr ser alguien diferente, ser protagonista de la historia, ser los que están adelante. Como decía recién, no para recibir gloria, sino para marcar un cambio. El día que yo me vaya a este mundo, diga, bueno, hice lo mejor que pude. Lo intenté con toda mi fuerza. No sé si cambié algo, no sé si hubo alguna diferencia, pero bueno, estuve y lo hice. Y el Señor nos va a decir, cuando lleguemos ahí, delante de su presencia, si es que llegamos y el Señor nos ayude, ser dignos de esa corona. Cuando lleguemos ahí, Él nos va a decir, bueno, a ver, ¿cuánta gente convertiste? No nos va a decir, a ver, ¿cuántas campañas evangelísticas llevaste adelante? ¿Cuántos orfanatos fundaste? ¿Cuántas instituciones para niños? ¿No? ¿A cuántos pobres sacaste de su pobreza? No nos va a decir eso. Él nos va a decir, a ver, ¿cuánto te pareces a mí? ¿Y cuánto de lo que yo te mandé hiciste? Dios no nos llama, por ejemplo, a convertir personas. No podemos. Nos llama a predicar. Ahora, si el otro se convierte o no, pero yo hice mi tarea. No sea cosa que nos llegue la palabra que le llegó al profeta Ezequiel. ¿Qué le dijo Dios al profeta Ezequiel? Muchas cosas, pero una de las que le dijo fue, si vos les predicás y no se convierten, ellos van a ser condenados. Pero si vos no les predicás, y por lo tanto ellos no se van a convertir, ellos van a ser condenados y vos también. Que el Señor nos ayude, amén, a dar la palabra, a ser protagonistas. Esta va a ser una serie, como decía hoy, de 10 mensajes. 10 mensajes. 10 personas que nos van a dar el ejemplo, porque todo esto es mucha, mucha linda teoría, pero yo quiero verlo en acción. Vamos a ver 10 personas que nos van a ayudar a abrir los ojos, nos van a inspirar, nos van a decir, wow, él era una persona, él era un hombre y ella era una mujer. Y yo puedo ser también, porque él era ser humano, tenía sus debilidades, tenía sus problemas, sus conflictos. Y si él pudo, yo también. ¿Amén? Pregunto yo, si Josué, Gedeón, Moisés, Pablo, cualquiera que usted me diga, le pudo creer a Dios, ¿ustedes pueden también? Amén. ¿Yo puedo también? Amén. Porque yo no soy diferente a esas personas. La única diferencia ahora es que ellos le creyeron con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, e hicieron proezas en su nombre. Porque le creyeron contra viento y marea. Cuando todo el mundo iba para atrás, ellos iban como el salmón, ¿no? Para adelante, haciéndole fuerza y con muchos conflictos, con miedos, con dudas, con problemas, pero avanzaron y avanzaron y al final se asieron del galardón porque lo lograron. ¿Los nombres de los demás dónde están? No están. No existen. El montón está ahí disperso, nadie lo sabe. ¿Sabe cómo aparecen en la Biblia? Como la multitud, la gente, el gentío, las personas, así aparecen ellos. Nadie sabe quiénes son, nadie sabe quiénes fueron y qué hicieron. Por eso yo me gustaría empezar con el ser humano que dejó la huella más profunda en la historia. Que nos mostró cómo, como ser humano, cómo poder creer en Dios, cómo poder tener una comunión con Él y cómo romper todas las fronteras de lo increíble. Una vida fascinante que nos inspira a todos. Se ha inspirado mucho, incluso a gente que ni siquiera cree, pero ve en su vida y ¡guau! ¡Guau! ¡Qué inspiración! ¿Cómo te enciende el corazón conocerlo? Decir, yo quiero ser así. ¿Cómo me gustaría ser así? Y creo que todos saben de quién estoy hablando. El ser humano más increíble que haya pisado este planeta, Jesucristo mismo. Jesucristo. Jesucristo dice ahí en Filipenses que Él se despojó de su lugar de Dios. Dicen, ustedes tengan el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó, dejó todo para venir y actuar como humano, para tener hambre, para tener sed, para tener frío, calor, etc. Para sentir como hombre y para vivir como hombre en la tierra. Y llegar a decir, por eso Él decía, yo no hago nada por mi cuenta, yo hago todo lo que el Padre me envió a hacer. Dice, ¿cómo? Si eres Dios. No, pero en ese momento, como humano, Él nos estaba enseñando cómo actuar como humanos. Porque si Él hubiera venido, miren, es muy fácil, ustedes tienen que tirar rayos espaciales y se arregla todo. Pues, bueno, así no se puede, porque vos sos Dios. Él nos mostró cómo un humano puede llegar a tener una comunión tan profunda con Dios. Amén. Y Él fue el primero. Yo quiero que agarren un versículo que nos va a llevar a lo largo de toda esta serie, lo tiene que marcar, remarcar, subrayar, resaltar, hacerle un cuadrado, recortarlo de la Biblia y pegárselo en la frente. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, va a ser el versículo que va a correr a lo largo de toda la serie. Como siempre digo, tiene que traer, hermano, para anotar, siempre. No solamente acá, sino donde usted vaya, con el celular, tablet, computadora, una hoja. Escriba en la pared, en la mano, en cualquier lado. Pero escriba, anote, porque la mente, todo se dispersa. Ezequiel 22:30 va a ser un versículo que tiene que activarnos. ¿Sí? Cuando lo encuentra me dice, amén, un fuerte amén. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Bueno, leo. Dice Dios hablando. Y busqué entre ellos hombre o mujer, agregaré ahí porque es de gente, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. ¿Qué es una brecha? ¿Alguien sabe lo que es una brecha? Muy bien, perfecto. Entonces, tomar distancia de algo. Una distancia no solamente un espacio, sino algo que impide que nos unamos. Es una brecha. Una brecha emocional puede ser el odio, un rencor, ¿no? Algo malo, decir, no, aquel no me lo trago, aquel no me lo paso ni con aceite. Es una brecha emocional. Yo no puedo ser amigo de esa persona, no me puedo. Una brecha, por ejemplo, entre acá y el Templo Nuevo. No solamente la distancia, sino la pared. O sea, algo que me impide. Yo tengo que pasar por la puerta o, no sé, alguna manera. Pero hay algo que me impide cruzar. Eso es una brecha. Por eso dice Dios, hay una brecha entre el pueblo, entre la gente, entre el mundo que ven ahí afuera, tan caótico, tan venido a menos, y yo. Mi santidad y el pecado de ellos ha hecho una brecha entre nosotros. Y busqué, dice la palabra, alguien que se ponga ahí, en la brecha. entre el pueblo y yo a favor de la tierra. Que diga: Señor, te pedimos por esta ciudad, clamamos por esta nación, te pido por mi familia, te ruego por mi iglesia. Alguien que esté adelante clamando a Dios por el que está atrás, parado en la brecha. Y Dios dice: no lo hallé. No hay nadie. No hay nadie. A Isaías le dijo: no hay ni uno bueno, ni uno solo. Pablo dice: todos a una se volvieron inútiles. No había nadie. Pero también podemos responder como Isaías cuando dijo Dios: bueno, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Qué respondió Isaías? ¿Alguien se acuerda? Heme aquí, Señor, yo iré. ¿Le gustaría decir eso? Si Dios pregunta, ¿quién irá? ¿Quién irá a la batalla? ¿Quién va a ser protagonista? ¿Quién va a ir al frente? ¿Va a salir de lo gris, ¿no? Del pecado, de lo que a Dios no le agrada, de toda esa multitud que está perdida. ¿Quién va a dar un paso al frente y decir: heme aquí, Señor, yo voy a ir? ¿Quién le gustaría decir algo así? Yo no sé si Dios me va a usar o cómo me va a usar, pero yo lo quiero decir. ¿Lo quiere decir? Amén. Si Dios pregunta, ¿quién irá? ¿Quién va a decir usted? ¿Qué va a decir? Levante su mano. Dígalo. Heme aquí. Yo iré. Que el Señor nos ayude. Porque si nosotros le creemos de esa manera, si está bien, Señor, yo voy a ir. Y no va a decir: bueno, arreglátela. No, Él va a decir: bueno, yo voy a ir con vos, como poderoso gigante. Yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin, lo dijo Jesucristo, y Él va a cumplir su promesa. ¿Lo ha marcado ahí? Ezequiel 22:30. Lo vamos a repetir constantemente. ¿Cómo nació Jesús? Jesús nació en un... O sea, hubieron muchos eventos celestiales, ángeles que aparecen, fuerzas cósmicas se combaten en los cielos, el diablo enloquecido, los ángeles luchando, Dios planificando, todo un evento cataclísmico en lo celestial. Pero nada de eso impidió que Jesús naciera como ser humano. O sea, Él no vino en una canasta dorada mágica del cielo, como a veces uno detecta a veces una secta, porque sus historias empiezan así, con algo muy sospechoso. Pero Jesús nació como las mamás tienen a sus bebés. ¿Cómo las mamás tienen a sus bebés? Como las mamás humanas tienen bebés humanos. Simplemente así. No, es que no pasó algo así como no sé, como que salió un rayo, no sé, o se iluminó el pesebre y salieron luces multicolores. No, salió se escuchó un bebé que nació. Y María haciendo fuerza y que no tenía la aureola hacia alrededor. No, nadie tenía aureola. Pero están las pinturas, bueno. No. Y no salió un nenito europeo así rubio adentro. No era rubio, no. No era nórdico Jesús, no era hijo de vikingos. Ah, bueno, pues me está pinchando el globo. Yo pensé que era de ojito celeste. Lo dudo mucho que era ojo celeste. Puede ser por la rama de Afganistán, pero no creo. Sí, porque estaba en Galilea justo, eran peticitos, morochitos, ojos marrones. Oh, ufa. Y no era así, no estaba así con vestidos de colores. No, seguramente era todo un tono marrón, marrón y marrón. Oh. Pero, y no estaba la ovejita mirando. No creo, debe estar... Las ovejas no van a mirar a ver cómo nacen las personas. Oh, me está rompiendo todo el pesebre. Y la estrella no pasaba en ese momento. No, porque las estrellas son fugaces. Cuando muchos veces un instante y ellos venían siguiendo la estrella. Imagínate, seguir una estrella fugaz tenés que viajar a la velocidad de la luz. Entonces fue como una estrella que estaba ahí titilando, alguna supernova, algo que abría y bueno, está ahí, se veía lejos. No era una estrella así que gigante que iba arriba. Oh. Bueno, no me cuentes más. Y no era así de angosto el pesebre, así de ancho como lo menos. No, era un establo, o sea, tenía que estar cerrado. Y no cantaban los animales. No, ya te está yendo. No, los animales no cantan. Y los reyes magos no estuvieron en el pesebre. ¿Cómo que no estuvieron? No estuvieron en el pesebre. Vinieron, se escondieron de Herodes. Entonces ellos siguieron viaje y volvieron al año. O probablemente a los 2 años. Y no fueron a Belén, fueron a Nazaret, llegaron a la casa, tocaron Y salió María y salió Jesús caminando chiquitito, Benito recién había empezado a caminar. Y ahí trajeron sus presentes. ¡Oh, joder! Me rompiste todo el pesebre, Jan. ¡Ufa! ¡Qué macana! ¿Y los pastorcitos? Bueno, pastorcitos sí. Eso se lo voy a dejar. ¿Y cantaban? ¡No, no era un musical! ¡Viva la fe! No, no, no era un musical de New York. No, no era nada de eso. Jesús nació humano, normal. Nació como un ser humano. Y vino a nacer como un ser humano. Y vino con un propósito de marcar esa huella en la historia. De salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Por el amor que Dios le tuvo al mundo. Es un amor real. No un amor, como decía recién, de un musical, ¿no? De una comedia romántica. De una telenovela. No era un amor así fingido, actuado. Era un amor que lo movió al Padre a entregar a su propio Hijo por nosotros. Ese amor, yo no creo que es un amor que te hace reír mucho. ¡Ah, lo van a crucificar! Es un amor que te hace dejar ir algo que amas con todo tu corazón, algo con lo que venís teniendo una relación eterna. Y el único momento en que tuvo que ver al Hijo partir de los cielos e ir a morir en una cruz por nosotros. Ese es un amor que duele como solamente Dios sabe sentir un amor que duele de esa manera. Y Él lo hizo por amor. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. ¿Ven lo que dice? Dio a su Hijo. Para que todos nosotros hoy podamos estar acá y celebrar esta fecha tan hermosa. Amén. Hebreos 4:15, los más rápidos. Lo leo en 5, 4, 3, 2, 1. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Así que cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de alguien que no nos conoce, alguien que no nos entiende, alguien que está ajeno a nosotros y nos ve llorar, nos ve reír y dice, yo no entender emociones humanas. Él nos ve y nos comprende porque Él vino acá a vivir como humano, a sentir las cosas que sentimos y enfrentar las cosas que enfrentamos. A veces lo vemos enojado a Jesús en el templo, ¿se acuerdan cuando revoleaba todas las cosas? ¿Qué le costaba a Él llamar a una legión de ángeles y no quedaba polvillo de fariseos hacia ahí? Pero Él con sus propias manos ejerció ese celo santo por su casa, ¿no? Convirtieron mi casa, dice la palabra, en cueva de ladrones, ¿no? Tiró los sobres. Aquellos benditos. Que el Señor nos ayude. Punto número uno. Va buscando Lucas 2:52. Punto número uno. 5 puntitos son nomás, cortito, ¿eh? Un protagonista crece. ¿Un protagonista qué? Crece. Lucas 2:52 dice, y Jesús, humano, aquel que nos vino a dar ejemplo, dice, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús crecía en esos tres aspectos. Crecía en sabiduría. Me gustaría saber cuánto nosotros estamos creciendo en sabiduría, pero creo que tengo que explicar primero qué es crecer en sabiduría. Crecer en sabiduría es amar esto con todo tu corazón, desearlo, decir, ¿qué hay acá dentro en este tesoro? Dice la palabra que tenemos que escudriñar las escrituras, y no sabríamos que tendrías que escudriñar las escrituras si no hubiéramos leído acá que dice que tenemos que escudriñar las escrituras. Es como aquella caja que alguien le dio a otro, mirá, te voy a dar esta caja que tiene algo muy valioso adentro. Y lo agarra el otro. ¿Pero cómo se abre? ¿Tiene algún sistema? No lo entiendo. Bueno, las instrucciones están del lado de adentro. Algo así en la palabra. ¿Cómo puedo leer la Biblia? La Biblia te lo dice. ¿Cómo puedo yo sacar de acá? ¿Cómo puedo yo aprender? Bueno, lee la palabra y vas a aprender cómo leer la palabra. A medida que la leas, va actuando en tu vida. Es decir, yo quiero más de esto. Yo quiero más. Yo anhelo más. Yo deseo saber más de esto. Yo no me puedo conformar con venir el domingo, escuchar la palabra, irme y es toda la palabra que me sirve. Es como decir, bueno, hermanos, vamos a compartir una merienda y repartimos algo para que coma. Y bueno, ya le va a alcanzar para toda la semana, el domingo vamos a volver a comer algo. Ya mañana usted se va a estar comiendo la mesa. Porque el alimento dura un día, 24 horas, ya más no puedo. Normalmente un ser humano desayuna, almuerza, merienda y cena, por lo menos, ¿verdad? Para tener una alimentación adecuada. Comer dos veces por día ya cuesta. Si uno tuviera que comer una vez por día sería un sufrimiento. A veces uno, si ve a familias que caen en pobreza, en ese tipo de necesidad, o si esa familia come una vez por día, ¡wow! Pobre, ¿no? Te da lástima. Se juntan a la mesa y con lo que pueden juntan y comen una sola vez en el día. Les tiene que alcanzar. Lo tienen que racionar, hacer una sopa con mucha agua para que alcance para todos. Es comida de un día. O sea que en la semana comen 7 veces. Comen 7 veces. Una hora comiendo serían 7 horas semanales de comida. Ahora, nosotros consumimos por lo menos, para no morir, 7 horas semanales de esto. Lo suficiente para no morir. Y si uno dice, sí, yo 7 horas. Una vez al día, 1 hora le dedico. Yo digo, pobre, se está muriendo de hambre. ¿Qué necesidad que estás pasando? Porque es igual que la comida. O no dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando abrimos esto, Dios nos habla. Eso es crecer en sabiduría. Todos los días sé un poquito más. Como la pastora nos pide traer una palabra, como decía hoy, traiga la palabra que usted leyó hoy. No, se ponga a buscar una hora. Sí. Sí, bueno, pase. Hoy le toca a Fran. Ah, sí, yo tengo preparada una de acá. En aquel tiempo yo hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. No, tengo otra. O a lo neopentecostal. Acá está, respondió Jesús, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. No sé qué significa, volando vuelta. No, el Señor nos tiene que estar preparados, nos tiene que ayudar a estar preparados cada día, alimentados, llenos, bien obesos de su palabra, si fuera necesario. De la palabra no se hace dieta, de la palabra no se hace dieta, guarde esa frase en algún lado, anótela en el costado del cuaderno. De la palabra, del pan del cielo, no se hace dieta, nunca. Es más, si puede estar excedido, mejor. Al Señor le gustan los gorditos espirituales. Le gusta. ¿Por qué? Porque un día llega la prueba, llega el dolor, llega la duda. ¿Y qué lo va a ayudar? ¿Y? Cuando llega el hambre, llega la duda, llega la mentira, llega el error. Llega la crisis, porque llega, y a muchos ya estamos como ahí, ¿no? En estas épocas, ¿no? Si uno le alcanza siempre el dinero, ¡ah, estoy bien! Pero un día no tenés nada, ¡uy! Como es el testimonio de hoy, un día abrís la heladera, ¡ups! Una bolsita de bicarbonato y medio limón viejo. ¿Y qué haces? Y nada, pero agarro a patada al perro, como decía el pastor. Es por el perro. No, ahí la palabra entra en acción. Por lo menos el Salmo 23 lo tiene que saber. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si él cuida de las aves de los cielos y las viste, y los lirios del campo los viste, pero, o sea, a las aves de los cielos les da de comer sin que trabajen, y a los lirios del campo los viste mejor que al rey Salomón. Si él no se ha guardado darnos a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero si uno no sabe nada de esto, el pobre perro se liga toda nuestra patada, el vecino los gritos, los chicos, ¡ay, acá no molesté! Y nos ponemos nerviosos, y estamos mal, y estamos intranquilos, y cuando queremos orar, ¿qué vamos a orar? No sabemos ni dónde empezar. Pero el Señor nos ayude a crecer en sabiduría, crecer en estatura, que habla de lo físico, y yo sé que eso es importante. Dime qué comes, y te diré cómo te ves. Te diré cómo te ves. ¡Ay, que Señor mira el corazón! ¡Sí! Mandinga, diría el paisano. Dios ve todo. Dios ve todo. Porque si no, no nos hubiera dado cuerpo, pero nos dio un cuerpo. Y así como nos lo dio, pretende que lo cuidemos. Ah, entonces tengo que ir al gimnasio, ¿no? Voy a hacer, ponerme bien fit, así. No, no, no. Eso, idolatría del cuerpo está mal. Amén. Excesos está mal. Los extremos siempre están mal. Entonces, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo? Cuidarlo, normal, como uno cuidaría la casa, el auto, el cuerpo. ¿Usted mide el aceite del auto antes de viajar? ¿Mide el aceite del auto antes de viajar? Una vez nos quedamos sin aceite. Pero lo había medido, ¿eh? Tenía una pérdida del motor, ojo. Tenía una pérdida de una junta y se perdió todo de Huanquén para acá. ¿Eh? Justo es un año. Ahí está, bueno, resucitó. Uy. Ya me sonó la canción en la cabeza. Solo para entendidos. Y el pobre Escort perdió todo el aceite. Y de repente, oh, un golpeteo, sí, pobre pistón que iba golpeando, volaban la biela por todos lados, los cojinetes de bancada, de biela, todo, no quedó nada, pobre, se hizo el cigüeñá y quedó balanceado, bueno, desastre. Porque se quedó sin aceite. Entonces hay que medirlo antes. No sé, yo lo había medido, ¿eh? Pero lo había medido. Nada, el pobre bicho perdió. Y si uno no controla el agua, se recalienta. Y uno dice, ah, tiene, pero a mitad de viaje. Si se calienta el auto, voy a decir, bueno, se calentó un poquito, no importa. Pero después es un desastre, el motor se muere por no medir. Con el cuerpo igual, uno tiene que medir el agua que toma, lo que uno come, uno tiene que controlar, no ser obsesivo, a ver cuánta grasita tiene esto. Pero sí, bueno, a ver, Coca-Cola, ¿cuánto hay que tomar? Yo recomiendo nunca. Por ejemplo, un vaso de Coca-Cola tiene 13 cucharadas soperas de azúcar. Ah, pero a mí me gusta. Bueno, allá garay, pero cada uno tiene que saber y ser sabio. Porque el cuerpo pasa factura. ¿O no? Es verdad. Científicamente comprobado. 13 cucharadas. Entonces tiene que controlar. Como digo, no ser obsesivo. No ser, bueno, ahora nos dijeron que tenemos que controlar todo. No ser conspirador, ¿no? Porque las marcas controlan. Ah, pero decir, sí, bueno, a ver, voy a comer esto, voy a comer. Estoy bien, ya comí suficiente. Un poco, mínimo de ejercicio. No, pero yo los veo bien, igual, ¿eh? Veo bien, los veo bien, los veo hermosos. No se preocupen, no se empiecen a taparlo, ningún rollo. No se preocupen. Yo creo que el tema de la pancita, todo eso no es importante. Lo importante en el cuidado del cuerpo son las arterias, las venas, el colesterol, ese tipo de cosas. No hablo tanto de la imagen, ya que uno no tiene que agrandar la silla. Pero esta que tienen ¿no? Para apoyar, uno se para y se la lleva a la casa. No digo, también hay que tener un límite, ¿no? Cierto límite, pero tampoco es terminado en un rollito, no, tampoco tanto porque también dijo el apóstol Pablo, de nada vale el excesivo ejercicio, sino mejor que ser por dentro. Lo que yo hablo de la salud interior, del corazón, de los nervios, del estrés, de todo eso que después nos pasa factura, queramos o no. Después, ¡ay, tengo arritmia! ¡Ay, el corazón! Y llegamos a los 70 años que nos tienen que llevar pero con ruedas. Y bueno, eso fue por una vida de descontrol. Y bueno, muchas cosas más que estaría bueno hablar en todo un mensaje aparte, creo yo. Pero hay que crecer también en esto. Y por último, en gracia. Gracia para quienes te rodean ahora. Bendecir a los demás. ¿Qué es gracia? A ver, esa palabra que todos conocemos la definición. ¿Qué es gracia? Favor no merecido. O sea, le hago el bien sin mirar a quién. Ayudo a los demás, estoy para los demás. Y como decía la pastora, así de lado está. Y bueno, lo ayudo y lo bendigo más. Ya se bendiga. Lo bendigo, lo ayudo. Estoy al lado de esa persona. ¿Por qué dice la palabra? Ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Esto no quiere decir que lo estás cubriendo de infierno, ¿no? O sea, le tiro brasas. Ascuas de fuego, una técnica de cocción donde se ponía una carne muy dura, en el medio, nerviosa, imposible de comer. Se la ponía sobre un recipiente, obviamente, y se le ponía una tapa. Entonces se le ponía fuego de abajo y se le ponían brasas arriba. Entonces, al tener calor de arriba y calor de abajo, la carne se iba ablandando. Y después uno lo sacaba, estaba tiernita, así, ¡guau, milagro! Eso significa poner ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien. Quiere decir que si el otro es negativo, violento, agresivo, mala onda, mal llevado, y uno lo empieza a tratar bien, lo trata con amor, lo trata con amabilidad, tarde o temprano, ese calor, ¿no?, lo va ablandando, lo va aflojando de a poquito. Entonces a veces es mejor callar o tratar amablemente, que decir, anda vos, sí, mala onda, no te quiere nadie, solo va a quedar. Entonces, tratarlo con amor, decir, ahí tenés, gracias, gracias mi vida, gracias. Entonces todo eso ablanda el corazón de a poquito. Y Jesús crecía en eso y Jesús nos dio el ejemplo. Rápidamente, Santiago 1.12. Dijimos en el 1, un protagonista crece. ¿Un protagonista? Crece. Segundo, un protagonista está aprobado. Un protagonista está aprobado. Aprobado. ¿Qué es estar aprobado? Pasar una prueba exitosamente. Te dan una serie de consignas, las respondes bien y te ponen aprobado. Y si respondes mal, ¿qué te ponen? Muy bien. Como diría don Ramón, ¡reprobado! Uno está aprobado. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón, la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí vino Satanás en el Edén, con su tentación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, la caída del ser humano, la entrada del pecado al mundo. Dice 1 Juan 2.16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que quiere decir gloria vacía, no proviene del Padre sino del mundo. ¿Vieron? Tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa es, por ejemplo, una de las tentaciones más clásicas entre el adulterio, por ejemplo. Ver a otra mujer o ver a otro hombre. Porque uno lo ve y dice, me satisface de las tres maneras. Me satisface a mi carne, porque es a mi cuerpo, a mis ojos, porque qué bonito, qué bonita. Y la vanagloria de la vida, porque yo, no quiero decir la palabra grosera, ¿no? Pero yo lo inclino hacia un lado, de manera que caiga. Nah, ya como un trofeo, ¿no? A esta la tengo. Yo a esa, ¿ya sabe qué? Es como un trofeo, es la vanagloria de la vida. Esas tres cosas tiene la tentación siempre. Entonces dice ahí en Génesis 3 que cuando Satanás le dice, mirá qué bonito el fruto, dice que ella vio y dice que era delicioso para comer, agradable a la vista y bueno para alcanzar sabiduría. ¿Ven las tres cosas? Las tres cosas, tal cual, tal cual. ¿Y qué hizo ella? Comió y le dio al marido. Los dos cayeron. Pero Jesús, que nos enseñó en Lucas 4, en Mateo 4 y en Marcos 1, está la tentación de Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Las mismas tres tentaciones. La carne, los ojos y la gloria de esta vida, de este mundo. La carne. Jesús hacía 40 días que no comía. No lo vamos a leer para no extendernos. Está en Lucas 4, para los que anotan. Le cuesta, ¿por qué no le decía a estas piedras que se conviertan en pan? Jesús podía hacerlo. Pero Jesús, ¿qué tenía? ¿En qué había crecido? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la carne no lo agarró. Lo agarró por los ojos. ¿Cuál fue la segunda tentación? Lo llevó a lo alto de un monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Mira qué belleza, qué hermosura. Dice, te voy a dar todo lo que ves, porque es mío. Y tenía razón, todos los reinos del mundo son de Satanás. Juan lo dijo, el mundo entero está bajo el maligno. Todo te lo voy a dar para vos, si postrado me adorares. No, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él lo servirás. Vino con la tercera tentación. Lo llevó al pináculo del templo. ¿Por qué no te tirás? No dice la palabra. Fíjense, Satanás citando la Biblia. Miren, que el diablo nunca es tan diablo como cuando tiene la Biblia bajo el brazo. ¿Cómo que no dice el Salmo 91 que leyó Sandra el domingo? ¿A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra? Sí, dice, pero escrito está, al Señor tu Dios no lo vas a tentar. No tentarás al Señor tu Dios. ¡Ah! Entonces no puedo. ¿Qué mejor verlo a Jesús, así que vengan unos ángeles y lo tengan. Y digan, wow, qué capo Jesús, ¿no? La gloria, ¿no?, de este mundo. No, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Ah! Dice que el diablo lo dejó por un tiempo. Y venían ángeles y lo servían. ¿Ven? ¿Qué enseñanza que nos da el Señor? El diablo te va a tentar con la carne, con los ojos y con la gloria de este mundo. Te lo puedo asegurar, y Dios lo va, y Satanás lo va a hacer. Y Dios se lo va a permitir. Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y yo he pedido que no te falte la fe. Así que un protagonista está aprobado. Gálatas 2:20, rapidito. Un protagonista muere a sí mismo. ¿Un protagonista qué? Muere a sí mismo. Este es el más difícil. Lo entiendo, hermano. Hermana, lo entiendo. Es el más difícil. Gálatas 2:20. Dice, muchos lo saben de memoria, ¿eh? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un protagonista muere a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy crucificado, imagínense que yo ahora estoy crucificado y lo quiero saludar con la mano. ¿Cómo hago? Tengo que girar en el clavo, no sé cómo. No puedo sacar mi mano y saludarlo, ¿no? Si yo estoy crucificado y quiero ir aquel pub que está allá, que está recopado y que van todos, ¿cómo puedo si estoy crucificado? Si yo quiero tocar lo que no debo y estoy crucificado, ¿cómo puedo hacer? Si yo quiero mirar hacia atrás, volver al que yo era y estoy crucificado, ¿cómo puedo hacer? No puedo. ¿Por qué? Porque ahora soy protagonista de una historia diferente. Todo lo pasado quedó pasado. Ahora soy protagonista de una historia diferente. Y estoy crucificado juntamente con Él. Así que para el pecado, yo estoy crucificado. Para el pecado, yo estoy crucificado. Cada vez que yo quiera pecar, cada vez que yo quiera ir hacia donde no debo y hacer lo que no debo, estoy crucificado. No puedo. Me es imposible. Mi espíritu está crucificado. Usted se tiene que convencer a usted mismo de esto. Para no ir donde no le conviene, hacer lo que no le conviene. Cuando usted diga, ah, pero estoy crucificado. No puedo, la cruz me lo impide. No lo puedo hacer. Un protagonista muere a sí mismo. Porque si nosotros morimos a nosotros mismos, dejamos que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. Por eso no es solamente morir nosotros. Dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que si yo le predico a alguien, por ejemplo, ¿quién le predica a esa persona? Si yo ayudo a alguien, ¿quién lo ayuda? Si yo vengo a la iglesia, ¿quién viene? Ahora, cuando usted se vaya a su casa, ¿quién va a ir a su casa? ¿Entiende la responsabilidad de esto? Cuando usted se mira al espejo, ¿a quién está viendo? ¿No se está viendo usted? ¿A quién está viendo? Tiene que ver a Cristo ahí, sí o sí. Si no lo ve, preocúpese. Cuando usted ve a su hermano, ¿a quién ve? Cada vez menos Cristo había. Cristo, Cristo. Quedó como un hilo muy del fondo. La del fondo contestó. Cuando usted ve a su hermano o a su hermana, cualquiera que sea, ¿a quién ve? Usted lo ha dicho. ¿Es que es así? Por eso de que me ofendí, me enojé. Cada vez que usted se ofenda con un hermano, se enoje con un hermano, lo que sea, se está ofendiendo con Cristo. ¿Lo sabía? Porque dijo Cristo, todo lo que le hagan a estos mis pequeños, me lo hacéis a mí. Así que, ojo, tenga mucho ojo. Todo lo que se hagan entre ustedes, se lo hacen a Cristo. Así de simple. Así de simple. Pablo, cuando era Saulo, ¿se acuerdan? Antes de ser Pablo. Cuando era Saulo, ¿él persiguió alguna vez a Cristo? ¿Lo vio a Cristo y lo sacó corriendo? Los más conocedores de la palabra. Nunca. Pablo y Jesús nunca se cruzaron. Nunca. Ni de lejos lo vio. Quizá alguna vez, pero no quedó registrado en la palabra. La única vez que ellos se vieron fue cuando Cristo ya había muerto, resucitó, fue ascendido y vino directamente a hablar con él. Se le apareció en camino a Damasco, ¿se acuerdan? Por eso él es un apóstol, porque se encontró cara a cara con Cristo, pero con Cristo glorificado. Imagínense por qué habrá quedado ciego Pablo cuando vio su gloria, ¿no? Ahora, ¿qué le dijo Cristo? Jesús no le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis pequeñitos polluelos? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Así que Cristo se identifica con nosotros. Todo lo que le hacemos a nuestros hermanos, se lo hacemos a Cristo. Todo lo que pensamos de nuestros hermanos, lo pensamos de Cristo. Y bueno, como dice el dicho, ¿no? Al que le quepa el saco, que se lo ponga. Que el Señor nos ayude, amén. Y eso nos lleva al punto número 4, el anteúltimo. Un protagonista ama. Un protagonista ama. Mateo 5, desde el 38. Mateo 5, del 38. Vieron que vamos cada vez más profundo. Cada vez más profundo, un nivel de decir, Fran, ya acá ya no te puedo seguir. No, yo quiero volver a la parte gris. No, anímense. Vamos a ser protagonistas. Vamos a cambiar la historia si fuera necesario. No sé si la historia mundial, pero vamos a cambiar la historia nuestra, la historia de nuestras vidas. Vamos a hacer algo diferente por la iglesia, por nosotros, por Dios. ¿Amén? Mateo 5, ¿lo tiene? ¿Oíste que fue dicho? Versículo 38. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, se la devolvés doble. Vuélvele también la otra. Ah, ¿me pegaste acá? Te faltó acá. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, dame tu saco. Dale también la capa. Te faltó la remera. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, al que te pida, ¿qué dice? Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ah, que justo lo iba a usar. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Y ahí lo cortan mucho y van derecho a Facebook. Dios pone a mis enemigos como escalera para que yo alcance la gloria. El enemigo me dice, te estás hundiendo. Y yo le digo, el que el Señor me está llevando a profundidad. Ah, que hacían esa tontería. Y se le dan a los enemigos en Facebook. Aquellos que te vieron caer ayer, hoy te verán levantarte. Y llorarán y clamarán por ti. Se sujetarán de tus mantos, clamando misericordia. A ver, ya. O sea, se creen que, bueno, no sé qué van a hacer. Calmate, Malaquías. Tranquilo. No. Hay que seguir leyendo, a ver qué hacemos con los enemigos. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Auch! Señor, decir que esto lo está diciendo el Señor y no yo, porque ya me estaban tirando con algo. Para que seáis hijos, fíjense, ¿no? La importancia de esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ay, Señor, qué vara alta que nos pusiste, ¿eh? Qué complicado, pero un protagonista ama. Un protagonista ama. Y yo creo que si Jesús claro, yo sé que lo hace, pero si Jesús se presentara con el celular, me diga, ¿cómo andás, Fran? Uy, señor, estoy mirando acá tu perfil de Facebook. Interesante, ¿eh? Lindo estado pones. Como el código de los enemigos. Mucha indirecta acá, mucha indirecta. O sea, las cosas las tenés que decir de frente. Pero es Facebook, señor. Facebook se habla así. Ah. O sea, nunca se ponen nombres. Hashtag, ¿no? A ver qué dice acá. ¿Esto quién se lo está diciendo? No, nadie lo puede saber. Cada uno lo tiene que cachar. Ah. Dice, qué fea que es la gente que lanza indirectas. No como algunos que yo conozco. Acá pusiste, aunque hay gente que te pone tropiezos en la vida, yo sé que el Señor siempre está conmigo. ¿De quién estás hablando? No, gente, no puedo decir. ¿Cómo es alguna gente? Algunos deberían morirse. Hashtag muerte al pecador. ¿A quién se lo dijiste esto? No, uno que... Bueno, no te puedo decir. No te puedo decir porque la persona sabe. La persona lo va a leer y va a saber. Bueno, yo tengo una pregunta para vos, Francisco. ¿De qué espíritu sos? ¿De qué espíritu sos? Me pasó lo mismo con unos apóstoles. ¿Te acuerdas del Juan, ese que decía el discípulo amado? El tan bonito que sí, me acuerdo. Señor. Bueno, un día estábamos caminando y pasamos por una ciudad y vinieron corriendo y me dijeron, Señor, Señor, hay unos que andan predicando tu nombre, pero no nos dejaron entrar en la ciudad. ¿Crees que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Sí, pero se rían porque es verdad, pasó. Sí, Señor, me acuerdo una historia bíblica, sí, está ahí. Y Jesús les dice, ¿ustedes de qué espíritu son? ¿De qué espíritu son? ¿Qué es esa forma de ser? ¡Me avergüenzan! ¡Me avergüenzan! Porque los incrédulos que vean sus muros de Facebook van a decir, ¡ah! ¡Mira a los cristianos! ¡Qué bonitos que son! Yo así, prefiero ser mormón. Porque los mormones tienen una ética de vida así, ¿eh? Revisen los muros de los mormones. Tienen una doctrina que está más torcida que mis neuronas, pero la ética. Y qué feo que una secta nos enseñe a comportarnos. Qué feo, qué triste. Que Dios nos ayude. Quizás no seamos ninguno de los que estamos acá, porque hablo de cristianos, cristianos en general, cosas que uno ve por todo el mundo. Que el Señor nos ayude, que acá no pase, amén. Yo hay cosas que veo y cosas que advierto afuera que no me gustaría que entren acá. Que el Señor nos libre de todo eso. Amén. Y el último. El 5. Dijimos el 1. ¿Se acuerdan? A ver los que anotan. El 1, un protagonista. Crece. Segundo, un protagonista. Está aprobado. Un protagonista. Está crucificado. Está muerto a sí mismo. Un protagonista. Ama. Son enseñanzas de Cristo. Y podríamos estar décadas hablando de Cristo. Pero vamos al quinto. Y este, si usted no lo tiene, no es su culpa, porque usted no puede hacer nada para esto. Un protagonista tiene vida eterna. Un protagonista tiene vida eterna. Un protagonista cruza la barrera de lo físico, de lo material, del polvo a donde vamos cuando morimos y trasciende. Trasciende espiritualmente. Tiene vida eterna. Tiene vida de Dios adentro. Ahora, si vos no tenés vida de Dios, no es tu culpa. En parte. Porque vos no la podés tener. La única manera es que por fe la recibas. Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para retener el espíritu. Es decir, si usted se muere hoy, ¿usted puede evitar morirse? Es más, hasta hay gente que se ha querido suicidar y falló. Porque la vida y la muerte la decide Dios. Entonces, si usted le sobreviene una enfermedad y la combate y esa enfermedad lo vence a usted, ¿qué le impide que su espíritu salga de su cuerpo? ¿Qué le impide? Se va de acá, un accidente de automóvil, un accidente cardiovascular, un aneurisma, un enfisema, no sé, un montón de causas por las que la gente muere y qué joven que era. ¿Qué le impide a usted que le pase algo así? A mí no me lo impide nada. Le puede pasar a cualquiera. Pastores han muerto porque sí, porque eran jóvenes. Y decían, oh, yo era pastor. Dios sabe. Dios sabe. Entonces, uno nunca sabe. Nadie tiene potestad sobre su espíritu para decir, yo voy a decidir cuándo morirme. Nadie lo sabe. Pero dice Hechos 2.24 que Dios levantó a Cristo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El único que pasó la línea de la muerte y pudo regresar de allí vivo fue Jesucristo. Es el único sepulcro vacío que ha quedado. El único. Tú decís, ¿y cómo sabes que hay vida eterna? ¿Cómo sabes que hay vida después de la muerte? La única manera de saber es que alguien haya estado ahí, haya vuelto y te lo haya contado. Y ese único fue Cristo. La única manera de tener esta vida eterna, que vos, yendo en un avión que está a punto de estrellarse, como el avión de todos que se va a estrellar, porque en algún momento no llega y no llega, ese avión puede volar años y años, pero un día cae. Y la única cosa que te va a salvar es un paracaídas. Que te largues a avión y digas, yo no puedo volar, yo no tengo alas, yo no puedo caer con estilo. No hay ninguna técnica para saltar de un avión y caer parado estratégicamente bien. No hay que uno le apunta una pileta y cae ahí. No hay forma. Si uno se cae de un avión, muere. Ningún ser humano rebota. No tengo ninguna propiedad. No soy Superman. Nada. Lo único que me va a salvar es mi paracaídas. Y creer en Cristo con todo tu corazón es ponerte ese paracaídas y lanzarte. Lucas 24, de 50 y 53, dice, y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Estamos celebrando la victoria de la vida sobre la muerte. Estamos celebrando la victoria de Cristo sobre la muerte. De manera que sale el versículo, resalta de la Biblia y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder de la muerte? Antes estaba, pero vino Cristo y arrebató ese poder a la muerte. Él tiene las llaves del Hades. Él tiene la potestad sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, ¿en quién vamos a confiar para poder ser protagonistas en esta historia? ¿Cómo vamos a marcar la diferencia? ¿Porque soy muy bueno? ¿Porque soy muy capo? No, porque confío en Él. Porque me pongo el paracaídas y salto. Mirá, yo no quiero estar allá con el resto, con la multitud. Yo me largo. Yo me tiro y me animo. Porque el Señor dice que Él me va a sostener. Que Él me va a ayudar. Y que juntos vamos a marcar la historia. Vamos a hacer algo diferente. Los que quieran ser protagonistas de sus vidas, tomar las riendas de su vida, decir, yo me quiero hacer cargo y quiero hacer algo con mi vida. Seas grande, seas un niño, seas quien seas. Decir, ahora quiero hacer una diferencia, pónganse de pie, vamos a orar por esto. Amén.